pudieras ver lo que hay en mí, lo que el corazón siente hoy por ti. Si fuera yo capaz de expresarlo bien con música del mar y el lenguaje del Edén, de sobra sé también que me amas de verdad. Podemos compartir juntos hasta el fin. Nos podemos amar miedo a entregar. Sabemos bien que es Dios testigo entre los dos. Es cosa de dos, solo de dos, es nuestro amor. Entre tú y yo un solo corazón, y donde estés, allí estaré hasta el final. Te amaré. Ya se fue el sol y estoy pensando en ti, sintiendo tu calor, tu rostro junto a mí, tus ojos al mirar destellan como el sol. Me abrazan sin hablar, delatan nuestro amor. De dos, solo tú y yo, es nuestro amor. Solos los dos, un sol.